alba, o que se tu vereda y el sanfón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después son una luz de almacén. Ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana todo han muerto, ya lo sé. Gracias, Julio Sosa, por este sur y por este tanguito nuestro de cada sábado. Dije cualquier cosa. Sí, Hugo del Carril. Hugo del Carril. Dije Julio Sosa porque estaba pensando en Julio Sosa. Hugo del Carril. Hugo del Queda Carril. Todo entre ambas márgenes de las orillas. Ahí está. Muchas gracias por el tanguito nuestro de cada mañana, Hugo del Carril. Muchas gracias a los que nos están acompañando. Les recordamos que algunos mensajes, bueno, en realidad la duración es de 30 segundos, por eso algunos mensajes han salido un poquito cortados. Por lo tanto, bueno, para todos aquellos que nos siguen habitualmente lo saben, y los que se han sumado en el día de hoy a la transmisión, para el próximo sábado. Y vamos a decir que en este Alma, Barrio y Luz de hoy, lo dedicamos a José María Castiñeira de Dios, y un poema dedicado precisamente al general Perón. Ya está la gente del Núcleo Duro merodeando, la vimos pasar a Jimena ahí por a espaldas de Gabriel y de Miguel, y se viene la mateada del día de hoy, Silvia. Y antes de la mateada, muy cortito, se cumple un año del asesinato de Cristian Ferreira, que es miembro o era miembro del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina, por parte de grupos hermanos que respondían a un empresario sojero. Bueno, la causa sigue sin resolverse, solamente hay dos detenidos que podrían quedar en libertad. Por eso, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santiago del Estero dijo que el empresario santafesino Jorge Siccioli, quien está acusado de ser el autor intelectual del crimen, y el cuidador de su campo, Javier Juárez, acusado de ser el autor material del homicidio, podrían quedar en libertad. En un principio, la justicia dictó el procesamiento de ambos, pero la defensa apeló la medida y la Cámara declaró nulo el acto. Por eso, lo que se reclama es que la causa vaya a juicio oral. Ya lo sé. Bueno, buenos días. Yo soy Antonio Capiero, ustedes saben quién soy. He militado en política desde que tenía 14 años. Y mira, yo tengo mucha esperanza en la juventud, Yo invitaría a los jóvenes, invitaría a mis nietos, invitaría a los muchachos y a las chicas que se están preparando para tener una vida política. A ellos los invitaría a la mateada y les explicaría a Juan todas las cosas que debe saber un político joven cuando inicia esta actividad tan complicada, Lo invitaría a Darwin Pasaporti, nuestro primer mártir. Lo invitaría a todos los que dejaron su vida en el camino, ¿no? Que no son pocos, son muchos. Y es el sueño de la patria justa, libre y soberana. Es el sueño que plantó Perón, que siguió Evita, que hemos seguido los peronistas, que hemos seguido a través de múltiples vivencias en las que no estuvo ausente el martirio, la tortura, la cárcel y todos los padecimientos que los peronistas han sufrido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Cerraba el programa de hoy, este canto maestro de hoy, con la mateada, nada más ni nada menos que Antonio Cafiero. Miguel, impresionante, hoy estuvieron todos, Leonardo Fabio, Cafiero, el Cancagullo, el hijo del mayor Alberte, no sé, me estoy olvidando. Y ustedes en casa que nos acompañaron durante todo el programa y lo pueden hacer el próximo sábado. Y Mona Moncalvillo, ¿cómo le anda, Mona, la vida? ¿Cómo le va, compañeritos? ¿Cómo andan? ¿Qué aires trae hoy, primaverales? Aires peronistas. ¡Ja, ja! Bueno, ahí está, toda la barra contenta. Señores, hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo sábado. Muy buena semana, nosotros nos reencontramos 7 de la mañana del sábado que viene en este Canto Maestro de la Setera, Silvita. Buena semana. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Ocho de la mañana, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas. La humedad, 71%. El cielo está ligeramente nublado. En Ushuaia, la temperatura es de 7 grados con cielo nublado. En el Día de la Militancia se estrena el documental Néstor Kirchner. Será a las 19 en el Luna Park, donde está previsto que se realice el acto central con la presencia de dirigentes políticos y militantes de todo el país. También habrá actividades en Parque Avellaneda, con la presencia de los ministros de Trabajo Carlos Tomada y de Educación Alberto Scileoni. Se adelantó el pago a jubilados y pensionados por el paro bancario del martes. Lo decidió la ANSES y la medida está orientada a los beneficiarios que debían cobrar sus haberes el martes próximo. De esta forma, los jubilados cuyos haberes no superan la suma mensual de 2.133 pesos y sus documentos terminen en 7, cobrarán el lunes. La ANSES ya instruyó a las entidades bancarias que adelanten los depósitos. San Lorenzo recibe a Atlético Rafaela. Los de Boedo buscarán alejarse de la zona de descenso en el marco de la 16ª fecha del torneo inicial. El partido se jugará desde las 18 y lo transmitirá Canal 7. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 71%, hay viento del noreste a 15 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado. En Ushuaia, la temperatura es de 7 grados con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que... Hola, hola, muy buen día para todos. Muy buen día, compañeritos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, don Chelo? ¿Cómo le va, don Colominas? Muy bien. Aquí los tres en este día tan especial, este 17 de noviembre, uh-huh. Este sábado 17 de noviembre, recordando, y viene bien que uno recuerde, porque recordar el 17 de noviembre, hoy, como el Día de la Militancia, nos retrotrae a años realmente de lucha, de militancia, por eso del Día de Militancia, ¿no? Esa lucha de 17 años de un pueblo que esperaba a su líder, que no podía volver, gobiernos militares, las urnas están bien cerradas. ¿Recuerda todas las frases que nos fueron quedando? Famoso lucha y vuelve. Lucha y vuelve. Y yo me acuerdo de algunas pintadas anteriores todavía, de chica, después del 55 en la ciudad de La Plata, cuando aparecía por primera vez la P y una B abajo, Perón vive. Lo tengo tan grabado en la calle 7, la avenida más importante de la ciudad de La Plata. En fin, a las 11:15 el avión tocó el suelo argentino, un DC-8 blanco de Alitalia, bautizado con el nombre de Giuseppe Verdi. Traía de regreso al general Perón, terminando con este exilio de 17 años que decíamos, y acompañado por 154 pasajeros. Por supuesto, una mezcla de gente, dirigentes políticos, dirigentes gremiales, escritores, poetas, oficiales retirados del ejército, personalidades del deporte, de las ciencias, sacerdotes, industriales. Toda una embajada entera, claro. Sí, sí, 154. Mirá para los cabuleros, ¿no? Es un buen día la famosa una foto buena de, cifra. Foto de Rucci con paraguas, sí, ¿no? Claro. A eso vamos. Y bueno, vos sabés que ese 17 nadie se acuerda, pero sucedió algo que no tenía nada que ver con esta vuelta de Perón. Ese día había habido un motín en la Escuela de Mecánica de la Armada y hubo un muerto. Un hecho fuerte, realmente, pero que pasó absolutamente inadvertido. Los días que siguieron a esta llegada, después de la lluvia, la pertina lluvia, el paraguas, famoso paraguas de Rucci que decías vos, recordabas recién. Bueno, multitudes se congregaban ahí en Gaspar Campos, en la puerta de la casa donde se había tomado como residencia del general Perón. Y bueno, y se cantaban cosas como hay que cantar para que oiga el general. qué increíble, ¿no? La historia a mí me va haciendo una recorrida y uno no puede dejar de pensar en los sueños, en el peronismo proscripto, en esa desfile incesante de gente mayor que iba y le llevaba una florcita. Un libro, una cualquier comida. Cualquier cosita de recuerdo, porque nunca lo habían podido olvidar al líder. Y ahí estaban. Una multitud que dicen los libros de esa época que de 2 millones de personas. Impresionante. Dos millones de personas. Que en la llegada ya habían colmado todo lo de los alrededores. Y bueno, la radio y la televisión siguieron al instante los acontecimientos. Todo el mundo estaba pegado a la radio de una manera impresionante. Hubo más de 1.500 periodistas acreditados de distintos medios, no solo del país, toda la zona que rodeaba. Y yo rescato una frase de el discurso cuando Cámpora anunció la vuelta de Perón. Perón mandó una carta, que era lo que se hacía en esa época. Ah, ¿te acordás que iban y venían las cartas de Madrid a Buenos Aires? Los cassettes también. Entonces escribe Perón, que ante las noticias malintencionadas puedan llegar al pueblo argentino, deseo ser yo quien les informe la verdad sobre mi proyectado viaje a la patria. Bueno, sigue hablando, dice que le cuesta comprender las causas por las que los argentinos no pueden llegar con un objetivo común a las soluciones para el país y para lo que reclama el pueblo. Y el párrafo final, él decía, ya van a ser casi 30 años que me encuentro empeñado en alcanzar las soluciones y anhelo, si ello es posible, prestar quizás mi último servicio a la patria y a mis conciudadanos. Perón sabía que no le quedaban muchos años tampoco. Perón sabía que esa vuelta podía estar acompañada de lo peor, que era su muerte. Y señala, por todo esto, por todos los conflictos, por esa posibilidad de ser su último acto por la patria, Dice, por todo ello pido a mis compañeros que, interpretando mi regreso dentro de tales sentimientos y designios, colaboren y cooperen para que mi misión pueda ser cumplida con las mejores condiciones en una atmósfera de paz y tranquilidad, indispensable para todo lo que deseamos constructivo. Espero que nuestros adversarios lo entiendan de la misma manera, si es que, como nosotros, anhelan terminar con los odios inexplicables y las violencias inconcebibles. Espero, Dios mediante, estar con ustedes el día 17 de noviembre próximo, y hasta entonces, un gran abrazo sobre mi corazón. Perón sabía lo que venía. Claramente. Primero, porque tenía buena información. Y segundo, porque él sabía que tenía que volver, pero con esa misión de, por sobre todas las cosas, de paz y de unión de los argentinos. Bueno, después, poco tiempo después, vuelve a irse para allá, definitivamente, volver. Empieza, por supuesto, Lanusse sale a hablar y a reafirmar que seguía siendo un proscripto. Y bueno, el hombre elegido por Perón, Héctor Cámpora, vienen las elecciones. Elecciones que fueron el 23 de septiembre. Y me tengo que acordar porque es justamente el día de mi cumpleaños, por eso me acuerdo perfectamente. Con la desgracia que yo hacía muy poco que había venido a vivir a Buenos Aires y me eligieron para estar en una mesa, porque los planes eran otros en realidad. Me imagino. Qué cosas, qué de cosas que pasaron. Mirá vos la cantidad de... ¿Sabés que recuerdo, Mona? De años esos. Una, cuando Perón estaba en Gaspar Campos, amén del abrazo famoso con Balbín, del que ya hablará, supongo, me acuerdo una consigna contra López Rega que decía: ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Bueno, esa frase fue, oíme, esa frase viene mucho después, cuando se van los montoneros de la plaza. Sí, sí, sí. Esa frase iba dirigida a Isabel y a López Rega. Claramente, a las tirias, toda obviamente. La obviamente. Pero bueno, campaña electoral, Héctor J. Cámpora, Vicente Solano Lima. ¿Cuántos votos? Si se acuerdan. Casi 5.907.464. Tan cerca del 50% que se la dieron por ganada en primera vuelta. La Unión Cívica Radical, que era lo que más se le aproximaba con Ricardo Balbín y Eduardo Gamont, 2.500.000, 2.537.000. La Alianza Popular Federalista, Manrique, ¿se acuerdan? Francisco Manrique y Raimonda. 1.775.000 votos. No era para subestimar. La Alianza Popular Revolucionaria de Óscar Allende y Horacio Sueldo, 885.201 votos. Y la Alianza Republicana Federal, con Ezequiel Martínez y Leopoldo Bravo, 347.000 votos. Bueno, Balbín, obviamente, frente a esta cifra demoledora, es cuando decide no presentarse en la segunda vuelta. Y ahí viene después la componenda de Perón con Balbín. Viene la renuncia al poco tiempo de Cámpora. Y viene después ya su muerte, lo que iba a ser ya el final de Perón, y el comienzo de años terriblemente duros, terrible. De mucha sangre, de mucho desencuentro. Y ese abrazo, ese salto del cerco de Balbín no iban a alcanzar para pacificar un país lleno de injusticias, por supuesto. Y volverían los militares, y volvería la noche más trágica que tuvo la Argentina. Pero yo quiero cortar acá la historia, porque si no podríamos hablar horas de todo lo que vino después, porque hemos sido protagonistas. Porque uno se puede equivocar de un número, errarle en un número de la cantidad de votos, pero de lo que no nos vamos a equivocar. Era de esa gente que esperó tantos años, esa gente que volvía a estar desdentada, pobre, que lo iba a ver a Gaspar Campos, que yo no me voy a olvidar, porque fuimos una zapatilla sola. Muchos fuimos varias veces a Gaspar Campos. Y ahí era donde veías ese desfile incesante de pobreza, pero de amor y pasión, que son episodios que uno nunca va a olvidar. Con todas las cosas buenas y malas que podía tener el peronismo, equívocos y demás, pero un pueblo que jamás, jamás olvidó en esos 17 años al general Perón, que nunca ocultó ser peronista, gente que fue castigada, que fue encarcelada, los dirigentes gremiales, dirigentes políticos, dirigentes de la juventud. Esa gente nunca lo iba a olvidar a Perón, porque con Perón y con Evita, las mujeres habían tenido el voto femenino, que por supuesto se venía trabajando de años anteriores, lo había hecho Alicia Moró de Justo, sin ninguna duda. Pero se aprobó durante el gobierno peronista. Las mujeres tuvieron la posibilidad de recuperar una dignidad ciudadana que no habían tenido hasta entonces. Esa gente tuvo una casa, esa gente pudo mandar a los chicos al colegio, vacaciones. Esa gente tuvo vacaciones, aguinaldo. Por primera vez, conoció lo que era un aguinaldo. En fin, digo, ese pueblo nunca olvida. Y no hay que darle tanta reseña ni hacerle recordar tantos hechos, porque el pueblo de eso no se olvidó jamás. Por eso a mí me parece bien que en este 17 de noviembre se haya instituido, en la vuelta de Perón, tan esperada por cierto, se haya instituido el Día de la Militancia, que es el Día del Compromiso, es el Día del Compañero, es el Día de Compartir el Pan. Leonardo, ciudadano popular y común. Para el programa de Mona Moncalvillo, yo quisiera averiguar por su intermedio cuánto fue el costo que la empresa de Barcelona nos cobró a todos los ciudadanos de Ciudad Autónoma por el relevamiento de las condiciones del subte, teniendo a nosotros ingenieros. Y buen día, Mona Moncalvillo. Le habla Jorge Milano. Bueno, antes que nada le aclaro, yo soy hincha de Racing y quiero dejar mi apoyo total al presidente independiente, el chino Cantero, a la jefa de seguridad, la señora Florencia Arriero, creo que se llama. Espero que no le descuenten un punto. Espero que no le cierren la cancha. Todos con ellos apoyar lo que queremos realmente, un país mejor, un fútbol. Hola, Mona querida, te habla Amanda de Granburg. Le hablo a las mujeres, a los hombres argentinos. Tengamos memoria, el martes no vayan al paro. A mis 59 años he vivido dictaduras, Mona. He vivido falsas democracias, pero ninguna democracia como esta. Apoyemos a Cristina y los 30.000 desaparecidos apoyarán a ella y Néstor no le largará la mano. Un beso para todos. Hoy quiero como ex preso político, que se recuerde el 17 como el día de la militancia, quienes dieron su vida a los 30.000 desaparecidos y a los 12.000 detenidos. Yo soy Carlos Melián, del PM de Santiago del Estero. Gracias. Buen día, Mona, soy Hugo de José C. Paz. Yo estuve en ese hecho que se produjo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí lo conocí al guardamarina César Julio Urien, pero también conocí al nefasto Giacchino. Estaba haciendo el servicio militar, clase 51. Allí aprendí a ser peronista y allí aprendí a luchar en contra de las injusticias. Un abrazo, Mona. Muy bien, agradecemos los mensajes de los oyentes, claro, cómo no acordarnos del marinero Urien, así se lo llamaba, hombre a quien conozco, un fenómeno, realmente un fenómeno. Pero bueno, el recuerdo emocionado de la gente, de los hechos, de había un señor que me estaba preguntando sobre la consulta que hizo Macri a Barcelona para que vinieran acá a diagnosticar cómo estaban nuestros trenes. La verdad me parece un disparate. Nosotros tenemos técnicos especializados y muchísimos en ese área como para dar el diagnóstico de nuestros trenes. No hace falta de ninguna manera llamar gente de Barcelona. Yo pregunté hace unos días, tuve una larga entrevista con dos legisladores, con Delia Bisutti y con el Cancagullo, y uno de los temas que hablamos, como son legisladores, yo supuse que tenían acceso a esa información de cuánto nos había costado. No lo sabían todavía, no habían sido informados. Yo dije, a mí me parece interesante que se averigüe el dato. Dijeron que estaba roto. Porque... Sí. Que estaba mal, dijeron. Sí, dijeron que estaba mal. Mirá, chocolate por la noticia. Pero, bueno, cargaron mucho las tintas sobre... la línea A, que es la centenaria línea nuestra de los un museo andante, vagones de madera todavía. Yo mando al más inexperto de 4 años que me diga cómo está ahí, cómo está viejo. Está viejo. Y sí, está viejo. Los mismos laburadores son los que tienen recontraclara la situación. Claro, eso habría que sacarlo y hacer con todos esos vagones un museo donde se pueda exponer, donde se pueda exponer la historia también de los trenes de Buenos Aires. Claro. Porque hay mucho material. Y bueno, también dicen que se ha robado mucho de ese material. Bueno, no sé, lo que digo es que sí, claro que están viejos. A mí me preocupa ahora y mucho la tarifa. La tarifa que va a tener. Ya es porque cara. Mi pronóstico, claro que ya es cara. Pero bueno, vos no le podés cobrar lo que en algún momento dijo Macri, había que llevarlo a 5 pesos, dijo él. Pero no viaja nadie en su tren. Y bueno, pero es un disparate, a mí me parece absolutamente un disparate que ponga subsidios, no sé. Pero guarda que aumentar no lo va a hacer ahora, pero marzo, abril... No dicen que lo van a resolver vía el aumento de otros impuestos. Es el número igual. Sí. No van a tocar la tarifa, pero aumentar el ingreso por otro lado. Es el número. Bueno, muy bien. ¿Sabés una cosa que me parece lo más absurdo de todo? La línea A se inauguró en 1913, así que tiene 99 años. El año que viene cumple 100. Sí, va a cumplir 100 ya. 100 años de experiencia y este señor trae técnico de Barcelona. Una locura total. Hay que entender la solidaridad de ingeniero Macri con el momento duro que está pasando nuestra madre patria. Me gusta más. Y él, de algún modo, genera... Colabora. Una transferencia de recursos para darles una mano a estos laburadores españoles. Es generoso, por favor, una vez que tiene una buena acción. Hay cosas que son incomprensibles. El día que anunciaba, yo estaba mirando televisión en ese momento, que fueron horas de la tarde, y cuando lo vi, de pronto aparecía, yo no sabía ni nada, acababa de prender, o sea que yo no sabía que venía a hacer una conferencia de prensa, y de repente cuando aparece digo, epa, ¿qué pasó? Y empieza a hablar. Era Heidi. Era como que él no tuviera nada que ver. La historia no que estaba contando la empresa que había intervenido, que estaba que era la responsable de todo, nunca apareció. Todo siempre la culpa la tiene el gobierno nacional. Nosotros hicimos todo maravilloso, esto estaba todo bárbaro. ¿Pero de qué me está hablando? Si hace 11 meses se tenía que haber hecho cargo y no se hizo, decía. Yo no puedo creer lo que... De un nivel de esquizofrenia que me parece preocupante, sinceramente le digo. Yo lo tomo que está siendo instalado Mauricio Macri como un superpartes. Va más allá de oposición y de gobierno. O sea, el tipo a través de los medios de comunicación... va tan más allá que se va a caer en algún momento. Es el famoso superpartes, esa tercera parte que está sobre... ya sea el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad. El gobierno nacional le queda chico, el gobierno de la ciudad es un trámite. Entonces, está mediáticamente instalado como este consultor de excelencia. Fíjate que él cuando hace sus declaraciones, cuando hace sus exposiciones, es una especie de consultor, es un tipo que dice, pasa tal cosa, y hay que hacer esto. Y qué linda que son las mariposas. O sea, es un tipo, un vendehumos, el Ravi Shankar sin la túnica. Y además nunca habla desde el poder, que es el lugar que él debe ocupar. Si vos podés diagnosticar lo que quieras, porque vos sos el poder político, vos tenés que hacerte cargo de lo que está pasando. Mire, si Colomina me lo dice con esos anteojos, yo le creo todo. Yo le creo todo con esos anteojos a Colomina. Yo digo, ¿qué cosa nosotros los argentinos, no? Porque... al mismo tiempo que hemos tenido una figura política tan trascendente, no solo para nuestro país, para el mundo, como fue Perón, con las cosas que pasaron, que hicieron, con estos 40 años que se cumplen hoy, ¿no? De la llegada, del acuerdo, el interés del acuerdo con las dirigencias políticas, la famosa comida en el restaurante Nino, que, bueno, los más jóvenes no se acordarán, pero en esa época... el encuentro en el restaurante Nino fue muy muy importante. Digo, qué bárbaro repasar un nivel político como el de Perón y caer en un dirigente político como Macri, del que estamos hablando. Yo digo, qué abismos que hay en esta patria. Creo que esos abismos, en los que casi siempre nos tocó estar abajo del abismo, en esos abismos precisamente... es que se ha construido una patria que de pronto se vuelve a poner de pie, ¿no? En el 2003, después de haber pasado... todas las calamidades posibles. Todas. Las muertes, la prisión, la desaparición, esa perversísima figura, ¿no? Que no existe figura más perversa que la de la desaparición de personas. La lucha de las madres, de las abuelas, esas mujeres que nos han dado un ejemplo de lucha y de vida, 35 años acaban de cumplir las abuelas en ese pausado peregrinar por la Plaza de Mayo, tratando de tener un datito, confiando en gente de la iglesia que no había que confiar. Porque claro, de pronto uno decía, tengo un obispo conocido, mi suegra conoce al obispo de tal lado, y uno iba desesperado buscando un dato. Y esa complicidad que hubo de ese nivel también de la iglesia. El otro día yo leí una nota interesantísima de Eduardo de la Serna, del padre de Eduardo de la Serna, que no está ahora en el país. Pero yo veía en esa nota y decía, ¿cuánta gente de la iglesia? Pues uno se puede hacer memoria, ¿cuántos desaparecidos que hubo en esos curas que realmente tuvieron un alto compromiso con sus fieles, de lucha, que tantos que perdieron la vida también? Mujica, los palotinos, no, pero Angelelli, el para obispo abajo, Angelelli, por favor. Que fue tremendo, y la manera que los asesinaron y los mataron, y que recién hoy se están, puede juzgarse a esa gente que realmente tanto daño. Y en el nombre de Cristo y del amor, pero ¿qué de Cristo y del amor? En el nombre de los intereses y el poder de la iglesia, ¿no? Que por supuesto no lo han sido todo, como tampoco lo fueron en las dirigencias políticas, ni sindicales, ni nada. Y de pronto llegar a esto, a este procesamiento, yo el jueves estaba en el Fondo Nacional de las Artes porque entregábamos las becas a los ganadores en distintos rubros de este año. Y bueno, una cosa muy linda porque se llena de gente joven, con llenos de esperanzas, que van a tener su primera posibilidad de hacer su primer cortometraje, su primera película, en fin, su primera exposición. lo que sea en los distintos rubros artísticos y culturales. Y de repente un llamado telefónico. Eran las 8, alrededor de las 8 de la noche, cuando recibo el llamado. Y qué impresión, porque era el hijo de Luis Aredes y de Olguita Aredes, Ricardo. Y me decía, pero con una emoción, pero una esas emociones del alma. Yo dije, ¿qué pasó? Me dice, Mona, procesaron a Blaquier. ¡Qué noticia! Procesaron a Blaquier. 36 años esperando esto. Esto es que eran chiquititos y que hoy son, bueno, hombres y mujeres, sus hijos, los cuatro hijos. Y procesaron a Blaquier, a Carlos Pedro Blaquier, también a su administrador, el ingeniero Alberto Lemos. Y bueno, fue un juez muy joven, Fernando Poviña, quien tuvo a cargo esto. Pero cuando ya todo parecía que las esperanzas morían, ¡pum!, llegó el proceso. Un juez valiente que dijo... Aquí hubo complicidad del ingenio Ledesma, muchas de las cosas hemos contado este tema y lo hemos seguido con mucha atención aquí en este núcleo duro. Y bueno, y de repente se hace luz de nuevo. Y esta es la historia de nuestro pueblo, de nuestra patria y de tantas de las cosas que nos han pasado. ¿Me piden un cortecito? Sí, ahí tenemos el corte, porque también vamos a tener un ratito más desarrollo con notas de todos estos temas que estamos hablando en este núcleo duro, que vamos a estar acompañándolos hasta las 10 de la mañana. Ahí vamos. Núcleo duro con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Humor Nacional. Domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré. Esta semana en Revista 23, Cumbre en Mar del Plata, el plan Costa Galana. Mañeto, el jefe del Grupo Clarín, juntó a los generales de su tropa para preparar la ofensiva final contra el 7D, los tres frentes donde librará su batalla y el insólito intento de usar a los manifestantes del 8N para acorazar sus negocios. Además, Hugo Moyano volcó a la derecha y rompió el equilibrio en su tropa. Los dirigentes que se rebelan. Noticia macabra. La increíble historia de la periodista secuestradora. Puntos oscuros de un caso policial que conmociona a Coronel Suárez. 23, una tapa y mucho para leer. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta La Piedra del Escándalo, de Martín Coronado. Las cuestiones de familia se discuten sin escándalo. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Yo me he casado por amor y nunca he dado motivos. Cuando lo pruebe, lo creeré. Producción y dirección, Nora Massi. Ya tendrás tiempo para poder explicarle. Pero no te preocupes, que no es por ustedes, hermanito. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. 8:35 de la mañana, aquí estamos en este Núcleo Duro. ¿Con qué temperatura? Buenos días, Emiliana. Buenos días, buenos días a toda la mesa. A ver. 22 grados 6 décimos en Buenos Aires, la humedad 71%, hace calorcito y se viene el calor para el resto del día porque la máxima pronosticada para hoy es de 28 grados, así que lindo para celebrar el Día del Militante. Muy bien, y en el Día de la Militancia le damos los buenos días a Carlos Faustino García, embajador argentino en Israel. Muy buen día, embajador, ¿cómo le va? Buenos días, Mone, buenos días a la audiencia de Argentina. Bueno, la verdad que aquí con honda preocupación por la situación que se está viviendo allá. Jamás atacó Jerusalén e Israel, se están preparando para invadir Gaza, y me gustaría su mirada, su análisis sobre cómo se está viviendo esta situación, que realmente me parece sumamente crítica y muy muy compleja, por cierto, ¿no, embajador? Exactamente. Bueno, compartimos la preocupación. De hecho, el lunes pasado, la información abierta que teníamos aquí en Israel, en Tel Aviv, es que Egipto estaba mediando entre las partes para llegar a un alto el fuego. Un alto el fuego en aquel momento que era realmente importante, pero de un carácter muy inferior al actual. No obstante eso, el miércoles se producen estos acontecimientos mucho más violentos, y en la actualidad se ha producido una escalada muy importante que, como usted bien dice, nos tiene preocupado a todos, nos tiene preocupados porque uno piensa en la seguridad y en el bienestar de los israelíes y de sus vecinos en Palestina, y fundamentalmente como argentinos, que es un país que, como todos sabemos, tenemos como prioridad la paz, la convivencia, el diálogo, la negociación y el respeto a los derechos humanos. También nos preocupan nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas que están viviendo tanto en este lado de la frontera en Israel como en el otro lado, ¿no es cierto? ¿Y qué actitud tiene la gente frente a esto? ¿Es desconcierto? ¿Es más miedo? ¿Se está desplazando la gente de esos lugares? Porque todo parece indicar que después del ataque que hubo a Jerusalén, una ciudad sagrada para los cristianos, los judíos, los musulmanes, es como que ya no queda lugar vedado. No, bueno, en realidad ustedes habrán visto por los medios la información es ha caído un cohete, un misil en una zona relativamente alejada de la ciudad de Jerusalén. Es una zona más descampada, está dentro de los territorios ocupados y no ha producido daño, y también han caído algunos en el mar cerca de Tel Aviv y en alguna zona descampada. El problema central está más ubicado en la propia zona del conflicto, que es dentro de Gaza mismo, que claro, es un territorio que, para tener en cuenta, nosotros podríamos decir que es de Buenos Aires a Pilar por 8 kilómetros de ancho, donde vive 1.5 millones de personas, y lo circundante, que es el territorio israelí, donde viven 1 millón de personas que están muy próximo a esta zona. Es ese el lugar realmente de mayor preocupación. Seguro. ¿Y se están viendo desplazamientos de gente, de familias? ¿Qué es lo cotidiano, digamos? No puedo decir eso. En realidad, dentro de ese territorio de Gaza, el desplazamiento sería mínimo, prácticamente imposible, ya que el territorio que le acabo de mencionar está prácticamente sellado desde hace muchos años, no tiene contacto por mar, no tiene contacto por vía aérea, y por supuesto tiene un fence, una protección, una valla, donde no puede desplazarse, salvo en dos pasos, donde podría haber movimiento, que pienso que en la actualidad está bastante restringido. Y del lado de Israel, donde viven 1 millón de personas, nosotros estamos muy en contacto, yo estoy ahora en la embajada y en contacto con nuestro cónsul, que está también acá al lado nuestro, estado en contacto con argentinos que están en la zona, y del lado de Israel, estos argentinos, yo acabo de hablar con algunos de ellos que viven en kibbutz muy próximos a Gaza, 2, 3, 4 y 5 kilómetros, y ya se pueden desplazar, y también he hablado con argentinos por el tema consular, como digo, porque tenemos jurisdicción, que están del otro lado, con religiosos argentinos que han padecido durante toda la noche fuertes bombardeos, pero que también, o sea, todos los argentinos con los que tenemos contacto en este momento y están bien, y no hemos recibido ni llamados ni alarmas a nuestra guardia, a nuestro consulado, de que tengan problemas. Por lo tanto, desplazamiento, lo que le puedo decir es que los argentinos que están en Israel, próximos a Gaza, se puedan desplazar, y algunos de hecho han venido a esta zona hacia el norte por este fin de semana. O sea, usted no le ha llegado información de muertos, por ejemplo. No, ni personas tampoco heridas, estamos siguiéndolo, como digo, telefónicamente, uh-huh. Y no nos ha llegado información de eso, por suerte. Con ninguno de los argentinos con los que tenemos contacto, y ellos a su vez que tienen una muy buena red de contacto con otros argentinos. Ya digo, ni de este lado, o sea, del lado de Israel, ni del lado de Gaza palestino, con los que también tenemos contacto, que tenemos religiosos uh-huh. en misión uh-huh. allí. Uh-huh. Buenos días, embajador, mi nombre es Norberto Colominas. Buenos días, Norberto, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien. Quería hacer una reflexión y conocer su pensamiento, si es que usted está en condiciones de formularlo en público. Después de haber matado a 28 personas en 4 días, del miércoles a anoche, me da la impresión de que hay un doble rasero para medir la violencia en Medio Oriente, ¿no? Si los palestinos ponen una bomba en Tel Aviv, eso es un acto de terrorismo. Ahora, si el Estado de Israel hace volar a un comandante militar que viaja en su auto, eso no es terrorismo. ¿Cómo se explica eso? Mire, el tema de las definiciones como estas que usted pide son complejas incluso para los expertos en Naciones Unidas. Yo creo que nuestra visión aquí tiene que ver con encontrar las vías de diálogo, las vías de comprensión que posibiliten llegar un alto el fuego, y el ejercicio que se puede hacer en esta tarea por parte de aquellos que tienen posibilidades, como es el caso del primer ministro de Egipto que estuvo ayer. Pensamos que el secretario general de Naciones Unidas, por los medios periodísticos que han informado, estará aquí en la semana próxima, y otros, por supuesto, líderes internacionales que están preocupados por este tema. Creemos que esa es la vía que hay que seguir, o sea, obtener un alto el fuego, que las partes moderen realmente esta violencia y que se llegue a una solución negociada y pacífica, para que evidentemente estos 2.5 millones de personas que están ahí en este momento en la zona de conflicto puedan encontrar una solución pacífica. Bueno, la verdad que uno lo único que puede pensar en estos momentos, embajador, es eso, que se logre un acuerdo, que se respete, porque no sé qué información tiene usted. Yo los últimos datos que tengo son de 30 muertos que ya ha habido, y la verdad que uno se queda perplejo que esto no pueda tener una vía de solución rápida, y que en este caso Naciones Unidas actúe rápido y bien, ¿no? Porque acá me parece que no se puede dilatar más, y que las conversaciones ya no alcanzan, hay que operar rápidamente. Sí, bueno, nosotros estamos, como usted dice, mirando y siguiendo atentamente toda esta información, le digo, preocupados por todos los ciudadanos, pero especialmente claro. también por los argentinos que están en la zona, y evidentemente una escalada de este tipo y un descontrol puede producir, como usted dice, muchos más daños. Seguro. No solo materiales, que son los que se están produciendo, y físicos y de personas, como usted mencionó, que también crezcan, ¿no? Claro. Es preocupante. Es muy preocupante. Embajador, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, bueno, mucha suerte, y seguiremos seguro en alguna otra comunicación para conocer más detalles. Bueno, muchas gracias, un saludo para ustedes y para los oyentes en la Argentina. Gracias, embajador. Que estén bien. Hasta luego, adiós. Era nuestro embajador argentino en Israel, Carlos Faustino García, frente a esta escalada que ha habido anoche. Yo veía los misiles que están usando. Yo digo, es impresionante. Lo que es uno tiene que ponerse en la cabeza lo que significa esta, además misiles que te caen en cualquier lugar, como se está viendo ahora, que es como que ya no hay lugares vedados, sino que ahora caen y caen y caen. La cantidad de tienen alarmas, buenas alarmas antimisiles que suenan. Sí, pero pasan, ¿eh? No, pero lo que pasa es que además la alarma antimisil te sirve para que te da segundos para que vos te escondas. Y no son muchos, creo que son 20 segundos que te dan. O sea, vos sentís la alarma y tenés que largar todo. Estás en el supermercado o en el banco, ¿dónde te escondes? Ay, bueno, en total, hasta el momento, son 39 muertos palestinos y 3 israelitas. Y del lado palestino se dice, Hay versiones que fue abatido un avión del ejército de Israel. Yo digo, es una guerra de despiadada, larga. Y bueno, los acuerdos firmados en el 93 evidentemente no han dado resultado. El embajador decía bien, como definía el territorio, un territorio de acá a Pilar, eso es toda la franja de Gaza. Sí, claro. Esto es como si entrara en guerra Lanús con Avellaneda, ¿entendés? Digo, son limítrofes. Qué locura, realmente, qué locura. Muy bien, 8:45. Vamos a... Hay musiquita, ahí vamos. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Somos artesanos de memorias, que está lleno de rostros nuestro amor, que está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Calvillo, me entero de que eras de La Plata, cuánta gente valiosa de La Plata. Yo estaba viendo a Perón allá en Gaspar Campos con Elsa Vázquez Gamboa, una amiga que ya falleció. Yo ya tengo 80 años, sigo siendo peronista y más que nunca cristinista. Bueno, te dejo y estuve en todas, estuve en allá con la balacera. Bueno, te dejo, mi amor, un beso grande. Augusto de Chingolo. Bartolomé Mitre, demostrando una profunda ceguera política, dice que el pueblo vota a Cristina ciega. Y para votar a Cristina no hace falta ver, porque el pueblo tiene buena memoria y se acuerda de los gobiernos que apoyó Mitre, que apoyó dictadura con botas, y él dice que esta es una dictadura con votos. Los votos son del pueblo, las botas... Somos artesanos de memoria. Sí, yo tengo presente Mona del 17 de noviembre. En Gaspar Campos cantábamos Atención, atención, la Casa de Gobierno cambió de dirección, está en Vicente López por orden de Perón. y tengo presente que Perón en un momento salió al balcón y cuando vio tanta gente joven dijo, son mis nietos, que eran la gente que estaba joven ahí, era como sus nietos, y que por lo tanto el peronismo nunca iba a morir. Gracias, Graciela de Caballito. Buen día, Mona. Para el recuerdo, habla Héctor de San Martín. Frente a los desafíos del gobierno radical de Illia, Perón, un día en Barajas, se tomó un avión de Iberia con destino a la Argentina. Enterado de eso, Sabal Ortiz, bombardero de Plaza de Mayo, el 16 de junio del 55, le pidió a la dictadura militar de Brasil que parara el avión. Efectivamente, la dictadura les hizo caso, los brasileños mandaron al avión de Iberia de vuelta. Recordemos que Sabal Ortiz era ministro de Relaciones. Buenos días, queridos amigos de Núcleo Duro. Buenos días, Mona, y a todo su hermoso equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano les manda besito y deseándole muy feliz día. Querida Mona, ¿por qué no haces, por favor, si podés, una leve aclaración de por qué es el paro del martes del monstruo este que se dice sindicalista? Besito, Nilda del barrio de Villa Lugano. Mona, si me permiten, Juana de Floresta Montecastro, Jorge Correcamino, Teresita de Wilde, Antonio de Celina, un abrazo a todos los compañeros de Palermo Ska, que estuvo en la inauguración del local. Feliz día para todos. Soy mi memoria y soy... Buen día, Mona. Para decirle que nos dicen solidaridad con los españoles, y cuando ellas nos decían sudacas, qué cosa, ¿no? Como da vuelta todo. Y a la marcha peronista lo recuerdo de chiquita, cuando mi vecino se venía a hacer escuchar a mi papá y lo escuchaban pegados al oído porque el peronismo estaba prohibido. Más o menos sería en el 55. Gracias por la editorial. Delia de San Miguel. Alicia de Villaluro, buenos días. Si en Israel cae una bomba, es un acto deplorable, y yo coincido, porque no es bueno. Pero por una piedra que tiran los palestinos, Israel, el Estado de Israel, bombardea, mata civiles. Por cada israelí que pudiera morir, que es deplorable, Israel mata 100.000 palestinos, más o menos. En la franja de... Muy bien, 8:53 de la mañana, y agradezco los mensajes de los oyentes, pero ahora le quiero contar algo. Enseguida le contesto al señor que pide datos, la señora que pedía datos del paro. Quiero agradecer un libro que llegó el día indicado, en el momento indicado, sin ninguna duda. Es el último libro de alguien a quien quiero profundamente, como es Hernán Brienza. El libro es El Otro, de la resistencia a la victoria, la historia del regreso de Perón. Y digo que llegó en el momento indicado porque, bueno, justamente es el tema de este 17 de hoy, ¿no? Y bueno, Hernán cuenta los detalles de toda esa vuelta, después de los fusilamientos del 56, la resistencia, las huelgas y los atentados, el avión negro, ¿se acuerda del avión negro cuando la gente miraba para arriba? Que es increíble. Pero bueno, después de Frondizi e Illia, el Cordobazo, las Puebladas, la verdad que este año Hernán ha estado súper productivo en materia de libros. Todavía estoy leyendo El Éxodo Jujeño y ya. Bueno, apure, acaba porque... Acaba de editar este, qué cosa. Apure, porque dentro poco... Retraso. En una tarde lo lee. Y con una dedicatoria hermosa, dice... Está bueno, dice Hernán, Mona, ¿qué te voy a contar que no hayas vivido? Gracias por todo. Qué buenas. Muy gauchito, Hernán, yo lo quiero mucho. Muchas gracias, un saludo. Un gran periodista, además. Preguntaba la señora si sabía de qué venía, por qué venía el paro del próximo martes. Bueno, son varias cosas. Una es el mínimo no imponible, después la universalización del salario familiar y un aumento de emergencia están pidiendo para jubilados y pensionados. Moyano había dicho que él apoyaba, pero que no iba a ir. No sé qué va a pasar, si a último momento decidirá ir o no. Pero bueno, no creo... No se le anima a la movilización, porque sabe que en las bases... Bueno, ahí está el tema, es lo que iba a decir. Pero, por otro lado, yo creo que habría que sentarse serenamente a analizar. Y en mesa de negociaciones creo que sería mejor y más productivo que con un paro de estas características, que entorpecen porque va a ser un día muy complicado en materia de tránsito, de todo. Y uno podría decir, bueno, vale la pena cuando no hay diálogo, cuando no hay un gobierno popular, cuando no hay gobiernos cuando hay gobiernos que no otorgan absolutamente nada. Pero bueno, esta semana misma hemos tenido el anuncio de la presidenta de que no se va a grabar con impuestos el aguinaldo para los salarios de hasta 25,000 pesos. Tenemos que tener una mirada un poco más política y conciliadora con tanta cosa que se ha hecho y que falta, y estamos de acuerdo, siempre va a faltar, porque además es bastante lógico, la gente cuando más tiene sigue pidiendo y sigue luchando para tener buenos niveles de vida. Hemos tenido datos recientes de lo que ha significado el crecimiento de la clase media en la Argentina. Usted, mire, ponga una miradita en España, acuérdese de todas las que vivimos, y dígame si no es cierto lo que estoy diciendo, que nos falta contemplar y nos falta ayudar un poco. Generalmente son los más pobres los primeros que entienden y los que más capacidad de comprensión tienen. Es increíble, pero siempre ha sido así. Chelito, sí, bueno, hoy tenés mucho tiempo. Algo, hay de todo. Esta fue una semana muy movida. Adhiero a lo que decías del diálogo. O sea, hubo una movilización, hay un pedido de ganancias, qué sé yo. La presidenta anuncia que no solo lo del aguinaldo y fin de año, sino que después se va a empezar a negociar con la CGT reconocida. Y si eso no es diálogo, la verdad, uno no entiende. Por otro lado, un dato muy interesante de esta semana que tiene que ver con España y con este anuncio. Fue bastante ninguneado el anuncio de lo del aguinaldo, que en definitiva representa, dígale chicaneo, dígale, pero en la realidad, en los números, en el bolsillo, representa una baja impositiva. Guste o no guste el dato, la realidad es esa. Imagínate, o imaginémonos, sí, Barack Obama o Rajoy o alguno de estos hubiese hecho algo similar o parecido, y lo tenemos en La Nación, lo tenemos desde la tapa hasta la página 8 explicando la baja de impuestos que se hubiese producido en los Estados Unidos y el apostar al consumo. Bueno, se hizo en Argentina y en definitiva de eso se trata, guste o no guste, es una baja de impuestos, porque yo la verdad no recuerdo en Argentina que se haya perdonado un impuesto alguna vez. No lo recuerdo, de verdad, no recuerdo. Sí, sí. Por otro lado, vamos a España, Mona, y han despedido esta semana 129 empleados en el diario El País. Por ejemplo, hay un tuit de un periodista que se llama Ramón Lobo que dice: estoy en la lista, mi perfil digital y mi trayectoria son insuficientes, escribía Ramón Lobo, una de las grandes plumas que están incluidas entre los 129 empleados del diario español El País, que han sido convocados para firmar la carta de despido. No hay negociación. Acá venís, firmás, hace 30 años. Así están haciendo, tienen que achicar y van a achicar y achican y achican y achican y ahí van a seguir. Es la palabra clave, el achique. Pero ¿qué pasa con este famoso achique? Están echando mucha gente con mucha capacidad periodística, seguro, con independencia intelectual, y están reponiendo la plantilla por gente más joven. Con pasantes, probablemente. Exactamente. Que cobran, les pagan menos de la mitad. Recordemos, conozco un grupo importante de la Argentina. Más maleables. Recordemos la flexibilización. Acá ha pasado infinidad de veces. La flexibilización laboral, sí, ¿la recordamos? Bueno, gente que tiene 20, 30 años de trabajo, le pagan con un año de despido. Eso está pasando ahora en España. Hay una película, que esto es muy interesante para quien la quiera ver un ratito, hay una película que se llama Amor sin escalas, Up in the Air, con George Clooney. Hay una historia de amor, bueno, la banalidad, pero hay un dato, el tipo trabaja de despedidor de personas, viaja por el mundo echando gente de las empresas. La imagen era él siempre arriba de un avión. Exactamente, y a partir de ahí una historia caballero. Pero nos interesa este despedidor. El tipo echa gente, va a las empresas, echa a la gente, no lo conocen. Vale, dice, ¿qué tal? Usted es Carlos, yo soy José, me dijeron que lo tengo que echar. Firme acá, no, pero me pongo a llorar, me suicida la gente, etcétera. Están echando gente en España a través de Skype. Claro. Lo ponen al empleado delante de un monitor, aparece uno por Skype y le dice, hola, soy Juan Carlos, pelota, usted está despedido. Le va a llegar un email, tiene que firmar con firma electrónica, chao, hasta nunca. Eso está pasando en España. Y es un dato que me parece que no hay, terrible, que hay que ponderar. No ponen ni la cara, eso quiere decir. No, no. Para no bajar los sistemas de alerta y protección, quiero decir. Es lo más importante. Muy bien, 9:00 a.m. Nos vamos y ahora a las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Nueve de la mañana en punto, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 71% y el cielo está algo nublado. Argentina volvió a rechazar el pago a los fondos buitres. El gobierno nacional presentó a última hora un escrito ante el juez del distrito de Manhattan, Thomas Grisa, en el que remarca el perjuicio que implicaría para los bonistas que entraron en el canje repartir los pagos que reciben con los fondos especulativos. Tanto los bancos intermediarios como la Caja de Valores, que custodia los títulos, respaldaron la postura argentina pronunciándose en contra del desembolso que pretende el fondo buitre NML. Se agrava la situación en Gaza. Al menos 10 palestinos murieron debido a los ataques aéreos del ejército israelí, con lo que asciende a 39 los fallecidos desde que el pasado miércoles Israel inició la ofensiva. Durante esta madrugada, Israel bombardeó las oficinas del primer ministro del gobierno de Hamas, Ismael Haniyeh, que no se encontraba dentro del durante el ataque. Deportes. Los Pumas buscan brillar ante Francia. El seleccionado argentino de rugby visitará al actual subcampeón mundial con la intención de estirar su performance en este 2012. El encuentro comenzará a las 17 horas de la Argentina en el moderno estadio de la ciudad francesa de Lille. El partido será el tercer enfrentamiento del año. Argentina se impuso 23-20 en junio en Rosario. Luego cayeron en Tucumán por 49-10. En el historial será el 47º choque entre Argentina y Francia. 12 victorias de los Pumas, 33 de los Galos y un empate. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 6 décimas, la humedad 71%, hay viento del noreste a 14 kilómetros por hora, el cielo está algo nublado. En la ciudad de Ushuaia el cielo está nublado y la temperatura es de 7 grados 1 décima. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 20 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 20 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. que habla es Pepe Palermo. Quería respecto al comentario de los ataques de Israel a Gaza. Ellos llaman, como dijo, creo que Colomina o quien fue, que cuando ellos matan no es terrorismo y cuando a ellos le tocan es terrorismo. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría si un misil o alguien matara al primer ministro israelí? El mundo se convulsionaría. No obstante eso, los israelíes en los años 46 y 47 hacían terrorismo matando niños, poniendo bombas. Buen día, Mona. Mira, habla Omar de Wilde. La mejor frase que dijo Moyano fue para Cobos: de la traición no se vuelve. Eso lo dijo para él también. Chao, gracias. Buen día, Mona. Estaba escuchando la canción de Rally. La cortina con la que abriste el programa es fabulosa, pero qué buena estaría esta también. Gracias por Rally. Rally, que es una voz excepcional para mí. Esta voz que arrulla. Es una canción hermosa. Gracias por pasarla. Muy bien, 9:06 de la mañana, nos vamos a España porque vamos a estar en comunicación con Pascual Serrano, fundador de la revista Voces, editada por la Organización Política Izquierda Unida, y desde el año 1996 escribe en Rebelión Organizada, que es una publicación digital que él mismo fundó y que funciona como un diario electrónico alternativo a la hegemonía comunicacional. Desde 2006 y 2007 fue asesor de Telesur, miembro fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que se creó en México en el 2004, y, entre otros, en el 2009 publicó un libro muy importante que es Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Pascual Serrano, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me gustaría, ¿exactamente en qué lugar está usted ahora? Pues estoy en las Islas Canarias, porque yo vivo entre la península y Canarias, que es donde está mi hijo, y entonces pues ahora me pillas en las Islas Canarias. Hemos tenido una imagen demoledora el miércoles pasado, cuando Europa vivió una de las mayores jornadas de protesta contra los recortes forzados por la crisis económica y el tan valiente presente de la moneda común, el euro. Me gustaría escuchar a usted, que es testigo directo de todo esto y tiene una buena mirada y oficio como para contarnos todo lo que está pasando, cómo lo está viviendo la gente y es el dolor frente a todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente si hay alguien que se puede imaginar lo que estamos viviendo es un argentino. Sí, claro, pues, ya la vivimos. Efectivamente, quiero decir que en todo caso creo que deberíamos ser nosotros que les preguntemos y esto hasta dónde se puede llegar y cómo se puede salir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, efectivamente estamos viviendo lo que ustedes vivieron, ¿no? Es decir, una espiral de hundimiento tremendo en calidad de vida, en prestaciones sociales, en derrumbe del Estado y de los servicios públicos, en derechos sociales, incluso ya en libertades públicas, en la medida en que, como todos sabemos, para que se puedan aplicar todas las políticas económicas impuestas por la troika comunitaria en nuestro caso, o el Fondo Monetario en el suyo, que es lo mismo, porque el espíritu que los inspira es el mismo, para que se pueda aplicar todo eso, pues hay que entrar en toda una dinámica de recorte de libertades públicas, de represión, de cambios legislativos eliminados a acabar con libertades, de más acción policial, más violencia, y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. ¿Hasta dónde se puede llegar? Evidentemente, como en todas las cosas de la humanidad, se puede llegar hasta donde la gente esté dispuesta a soportar, ¿no? Pero si la gente no se levanta y se resigna, si no existen estructuras organizadas, movimientos sociales que articulen una reacción que enfrente toda esta agresión, pues evidentemente ellos van a continuar, ¿no? Digamos que ese es el pulso de la humanidad, ¿no? Entre opresores y oprimidos. El opresor tiene un nivel de opresión infinito mientras no se le pare, ¿no? Y el oprimido tiene un nivel de liberación infinito mientras esté dispuesto a luchar por él, ¿no? Entonces, evidentemente, la gran duda es esa. En cualquier caso, y para conocimiento de los argentinos, pues decir que lo que está sucediendo es eso, que sí, el nivel de pérdida de hechos es impresionante, es decir, nuestros pensionistas están pagando las medicinas, que es algo que no sucedía, el 25% de la sociedad está en paro, que si eso lo ubicas en sectores como, por ejemplo, la juventud o en regiones deprimidas, podemos estar hablando de un 50% de paro, ¿no? Sí, claro. 50% de paro es lo que hay en un país de África que está en la inanición o en un momento de guerra, ¿no? Imagínense. Sí. Si a eso le unes el último drama, que es otro más, que es el de los desahucios, la gente que está perdiendo la vivienda, pues es tremendo. El cierre y privatización de hospitales, la caída de la asistencia docencia en los colegios, donde los niños están empezando a pagar los libros que hasta ahora no pagaban, los profesores cada vez están despidiendo cantidad de profesores tremendas, los funcionarios están bajando el sueldo, les están quitando pagas extras, los pensionistas están congelando las pensiones, las ayudas al desempleo están desapareciendo, las ayudas a la infancia, comedores sociales, es decir, yo estamos llegando a una situación inédita, yo creo que en Europa, pero también España, yo creo que desde no iba a decir el franquismo, probablemente desde la posguerra, ¿no? Claro, teniendo en cuenta esto, esta buena mirada sobre lo que está pasando hoy, yo digo, qué duro debe ser, porque España tuvo un momento de apogeo, bueno, digamos, tiraban manteca al techo, lo dicen los mismos españoles, y hoy verse que están durmiendo en la calle o que tienen que volver a vivir a la vivienda de los padres o de algún familiar que pueda tener un cuarto o algo donde alojarlos, y después de un nivel de vida muy bueno, yo lo que a mí a veces se nos hace difícil de comprender es cómo en tan corto periodo pasaron de la luz a las sombras, ¿no? Bueno, yo creo que hay una clave financiera que es muy muy importante comprender en Europa, ¿no? Y que es doblemente indignante, que es el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda tiene unas ligeras variaciones con los países latinoamericanos. Yo creo que aquí, evidentemente, es criminal en los dos sitios, es ilícita y en cualquiera de los dos, pero aquí digamos que ha sido mucho más de suicidio, ¿no? Porque aquí lo que sucedía es que hay un libro magnífico de dos economistas, se llaman Juan Torres y Vicente Navarro, que se llama Los Amos del Mundo, en el que han explicado cómo ha funcionado el sistema bancario, ¿no? Es decir, hasta ahora los estados eran los que producían la moneda, ¿no? Lo producían con más o mayor o menor éxito en la medida en que, claro, produce mucha moneda, produce inflación, y eso tampoco es ninguna solución, pero evidentemente era el Estado, era la comunidad, era el poder público el que decidía la política monetaria, ¿no? Aquí, en un determinado momento, se dice que el Banco Central Europeo tiene total independencia, es decir, ya no tenemos ninguna capacidad de control los poderes públicos, la sociedad sobre el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, digamos que se inmola en el altar de los bancos privados hasta el punto de que él ya no produce el dinero, sino que lo producen, sino que él depende de los bancos privados. Los bancos privados son los que ahora tienen la potestad de hacer dinero. ¿Cómo hacen dinero los bancos privados? ¿Cómo se inventa el dinero? Bueno, muy sencillo, es decir, cuando no existen normas ni control sobre la economía bancaria, ellos empiezan a crear dinero en la medida en que todos sabemos que conceden préstamos de dinero que no tienen. Claro, con la desgracia ajena, ¿no? Claro, ellos cogen dinero de alguien que les da 100 euros y con esos 100 euros ellos al final pueden hacer 1.000 préstamos de 10 euros. Es decir, se han inventado 10.000 euros que se los han inventado ellos y que no existían. Es decir, son las personas que se pueden dedicar, que son las que tienen el control de la economía, porque nos prestan dinero a todos a un determinado interés, pero un dinero que no tenían. Es decir, porque bueno, yo te puedo prestar a ti de mis 100 euros, te puedo prestar un poco y te puedo pedir un interés por el no disfrute del dinero que yo tenía, pero claro, lo que es infame es que yo te preste un dinero que no tengo, o sea, el banco se lo inventa, ¿no? Y a cambio se le pide un interés, es un negocio magnífico. Y si encima en ese circuito entra el Estado, va el Estado y también les pide dinero a los bancos, los cuales no tienen ningún problema, se lo inventan, ellos se inventan el dinero. Le dan el préstamo al Estado, le cobran una determinada comisión y el Banco Central Europeo cuando crea dinero, a quien se lo da por ley, no se lo puede dar a los estados, se lo tiene que dar a los bancos. De manera que el banco pide dinero al Banco Central Europeo al 1% y a continuación se lo da a los estados al 5%. ¿No? Es un negocio redondo. Para que veas a dónde llega nuestra deuda, que supongo que no es ajeno a los argentinos, en este momento, en cada año, estamos pagando en deuda, el interés de deuda, tanto como el sueldo de todos los funcionarios públicos, es decir, como todos los médicos, como todos los maestros, como todos los policías, como todos los militares, como todos los administrativos, como todas las secretarias, y todo ese dinero se está yendo en intereses, no en capital, anualmente para los bancos. Y ya debemos tanto como el Producto Interior Bruto de la Iglesia. Todo lo que producimos ya se lo debemos a los bancos. Serrano, lo que se hace muy difícil ver también, yo coincido con usted en que el pueblo debe hacer movilizaciones, estar junto, hacer protestas, pero teniendo en cuenta que Rajoy todavía no ha cumplido un año de gobierno. Y manifestaciones y demostraciones de descontento el pueblo ha hecho, las plazas se han llenado, ha habido muchas quejas. ¿Cómo sigue esta película? ¿Qué es lo que uno quiere saber? ¿Y en qué plazos, no? Porque no se avizora a corto plazo. Bueno, el problema es la institucionalidad, es decir, el problema es que yo creo que existen muchas deficiencias de la sociedad española en la medida en que deben de entender, es decir, movilizaciones, gente del 15M indignados, tiene que tener de que todo esto no sirve de nada si no hacemos una propuesta de toma del poder político. Es decir, si luego cuando llegan las elecciones unos no votan, otros votan a partidos minoritarios y los que más les votan a ellos, evidentemente tiene razón el fascio dominante cuando dicen los gobernantes legítimos somos nosotros porque ganamos las elecciones. Es verdad. Claro. Es decir, es que gana las elecciones. Uh-huh. Es decir, nos podemos estar acampando todos los días y luego cuando vienen las elecciones... no votamos. No votamos. El partido que más voto tiene, sí, el 25%, diremos que poco, pero es el que más partido más votado, de un 60% de gente que votó. Es decir, no salimos nunca. Es decir, hasta que no planteemos una alternativa política de toma del poder, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se va a conseguir nada. Es decir, hay que tener propuestas claras, es decir, no queremos, el gobierno no va a cambiar su política, el gobierno lo que hay que hacer es derrocarlo, ¿no? Se puede derrocar o por una vía violenta o por una vía institucional, es una discusión en la que hay que entrar, pero en cualquier caso hay que tener claro que hay que derrocarlo, o creando alternativas políticas viables que tengan un reflejo electoral, o lanzándonos de un modo suicida contra el Parlamento. Decir, para que o nos maten o lo matemos a ellos o se vayan, ¿no? Le quiero hacer... ¿Lo puedo interrumpir? Mi nombre es Norberto. ¿Cómo no? Perdona. Norberto Colominas, buen día. Yo viví 7 años en España, estuve exiliado allí, donde me han tratado muy bien. Va mi agradecimiento público por ese periodo que me salvó la vida, por cierto. Y me une un fuerte vínculo emocional con España. Quiero decirle, visto desde acá, con todo lo que esto supone de lejanía y de pérdida de la perspectiva de lo cotidiano, da la impresión que hay dos grandes víctimas, además de la gente, que es la primera víctima, que hay dos grandes víctimas propiciatorias de esta crisis, que son el estado de bienestar y los salarios. Esta es la impresión que yo tengo. Y los salarios, los sueldos. Uh-huh. Sí. Digo, las burguesías europeas necesitan ahorrarse el 30% del gasto total que insumía el estado de bienestar creado para frenar el avance comunista después de la Segunda Guerra Mundial, y necesitan no tener esa diferencia de 5 o 10 veces que se pagan en más en Europa de salarios por el mismo trabajo que se paga en China o en el Mercosur, por decir algo. Entonces, digo, acá no es que nada más existe la perversión de los bancos, acá existe un plan de las burguesías europeas. No sé si usted comparte esta mirada. No sé qué decirte, porque yo creo que el debacle económico es tal que la burguesía media también se va a hundir. Se la van a llevar puestos. Sí. Pues yo me pongo a pensar, es decir, por ejemplo, si uno empieza a ver los procesos progresistas de América Latina, ¿cómo le va a la burguesía media? En mi opinión le va bien. Bien. No tiene ningún problema. Sí, las pymes. Claro, yo supongo que el señor que fabrica refresco, que fabrica sillas, que tiene una cadena de restaurantes, o que, que tiene un hotel, o que vende ropa, no tiene, le está yendo mejor ahora en Argentina que en el 2001, disculpa. Y sí, porque hay consumo. Yo creo que le va mejor con Chávez ahora que hace 15 años cuando no, cuando no estaba, cierto, ¿sabes? Por cierto, o sea, que quiere decir que las revoluciones progresistas no suponen ningún daño para la burguesía local, porque no estamos hablando de nacionalizar las fábricas de sillas y quitarle las propiedades al restaurante, al señor que tiene un restaurante, claro. Ni quitarle el taller al que arregla coches. Si no, no estamos hablando de eso. Con lo cual, ninguno de estos señores tiene ningún problema con los procesos progresistas más o menos socialdemócratas, porque no son otra cosa, sí, que están sucediendo en América Latina. En cambio, aquí se están hundiendo todos. Es decir, cuando estás dejando un 25% de la gente sin trabajo, cuando estás congelando, le estás quitando la paga extra a los funcionarios, cuando estás despidiendo por miles a los maestros, cuando estás dejando a la gente sin casa, evidentemente le estás haciendo daño al que fabricaba las sillas, al que fabricaba los reflejos, al que tenía un restaurante y al que vendía sombreros. Todos esos van a terminar hundiéndose, solo está ganando una alta, ni siquiera burguesía, un alto capitalismo financiero, especulador, de multinacionales y de sectores bancarios, son los únicos que están ganando. Serrano, ¿no? Serrano, buen día, Chelo Ayala, ¿cómo le va? Un gusto. Hola. Yo quería preguntarle, porque en este caso de opresores y oprimidos, del lado de los opresores y del mundo financiero, hoy día, en el mundo, y específicamente también en Europa, los medios de comunicación de masa juegan un rol fundamental también en la aplicación de estas políticas, ¿no? De desguace de la humanidad, prácticamente. ¿Cuál es la situación que se vive desde allí, en este preciso momento coyuntural allí en España? Porque yo recuerdo aquí en Argentina, cuando tenían que hacerse más ajustes como los que se están haciendo allí, los principales diarios, Clarín o Nación, en sus titulares ponían: el ajuste es el único camino. O sea, no daban opción al lector a otra cosa. O cuando se mataba gente ya en la represión, se ponía: la crisis causó 2 nuevas muertes o 30 nuevas muertes. Digamos, esta manipulación, ¿cómo se está llevando sin dudas allí en España? ¿Pero de qué modo? Es idéntico. Y para empezar, el mensaje es decir, ellos no niegan la crisis, ¿no? En todo momento deja claro que vivimos una convulsión y una situación trágica económica, lo cual yo creo que está dentro del discurso necesario, siguiendo la tesis de Noemi Klein de la doctrina del shock, ¿no? Sí. Es decir, tú a la gente, los medios no tienen ningún problema en reconocer que hay una tremenda crisis, que hay una tragedia, que esto es una debacle, con lo cual eso le viene bien de alguna manera al sistema, ¿no? En la medida en que, claro, cuando uno después de decirle todo esto le dicen que le bajan el sueldo el 5%, pues dice, uff, pues menos mal que no me tiraron, ¿no? Claro. Que es la tesis de Noemi Klein. Evidentemente, en lo que sí también, a continuación, el siguiente interés que ponen es en que, como tú bien has dicho, este es el único camino, esta es la única salida. Un discurso muy habitual de ellos es: gastamos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Lo cual no es verdad, no gastaría quien gaste. Mi padre cobraba una pensión de 700 euros, la gente cobraba 1.000 euros. 700 euros no es de pensión, es una cosa normal, no es vivir por encima de tus posibilidades en un país donde el alquiler de la vivienda vale 500. Entonces, su discurso es, esto es lo único que se puede hacer. Pero incluso, es curioso, porque hasta los analistas económicos, que nunca hablaron de que venía la crisis cuando se estaba generando en este país por la especulación de la burbuja de la vivienda, que es un tema muy específico español que quizás valga la pena tratar, de la vivienda, cuando la falta de control sobre el sistema bancario, sobre la corrupción en el sistema financiero. Estos mismos analistas que no estaban advirtiendo eso, a pesar de que lo debían de saber porque formaban parte del establishment económico, esos mismos analistas son los que ahora nos vienen diciendo cómo lo debemos de hacer, cuando son los mismos que estaban gobernando cuando llegamos a esto. Pero incluso nos dicen que debemos de hacer lo que hace un año que está haciendo Grecia y todos vemos cómo va. O sea, que es el colmo ya del cinismo. Es decir, tenemos el reflejo de España tiene el reflejo de lo que va a pasar dentro de 6 meses y dentro de un año, porque lo puede ir viendo en Grecia, ¿no? Hace una reforma laboral para fomentar el empleo y a los 6 meses hay 1 millón más de parados. Despiden maestros para decir que hay que sanear las cuentas públicas, pero nunca acaba el déficit público, porque repito, todo el dinero se lo tenemos que dar a los bancos. Es decir, es el tema de la deuda. Es decir, cuando están desmontando el Estado, no es para ahorrar dinero para nada, es simplemente para conseguir el dinero que le tenemos que dar a los bancos. Lo real, Serrano, no es tiempo ni para tibios ni para neutrales, ¿no? Totalmente. Es decir, y sobre todo hay que entender que la ruptura, es decir, no hay salida que no suponga la ruptura total, ¿no? Claro. Es decir, todo esto se ha generado por un modelo económico que se consolidó hace 10 o 15 años en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Es decir, el modelo de la Unión Europea tiene el germen de la tragedia, tiene el germen del crimen económico que estamos viviendo, y eso la izquierda lo ha estado diciendo. Julián Guita, que era un líder de la izquierda entonces, inició una campaña con el Tratado de Maastricht que nadie tenía ni idea de lo que significaba, que ya se encargaron gobierno y medios de comunicación de que fuera absolutamente ininteligible para los ciudadanos normales. Eso se estaba diciendo desde hace 15 o 20 años y está ahí totalmente consolidado, grabado a fuego en las estructuras legales de la Unión Europea. Aquí no hay más salida que la salida, que la ruptura con el euro y cambiar las leyes y las normas de la Unión Europea. Dentro no se puede hacer absolutamente nada. Estamos atados y bien atados. El otro día se estaba hablando del cambio de la ley hipotecaria y el gobierno dice que no puede cambiar la ley hipotecaria porque no lo puede, porque Europa no se lo permite. O sea, es el colmo de la pérdida de la soberanía. Una ley sobre las hipotecas de las viviendas que se piden a los bancos. Resulta que mi gobierno no puede hacer, entonces ya no sé para qué voto. No, bueno, ya no tiene sentido votar. Si la ley de las hipotecas no la puede cambiar el gobierno, pues entonces, ¿quién? Imagínate cómo... ¿Quién? Un poco mal. Muy bien, Pascual, le agradezco su tiempo, que su análisis, que nos haya atendido, y seguramente volveremos en cualquier momento a consultarlo. Muy bien, a vuestra disposición, un abrazo. Chao, un abrazo, hasta pronto. Era muy claro, un analista político, un escritor, Lucio, periodista, muy claro. Pascual Serrano, que bueno, muy muy sintéticamente y con palabras bien gráficas nos ha hecho un panorama de la situación de España hoy. Muy bien, hay tandita, 9:27 de la mañana. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana. 27 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Dos Gardelias. Sábados, 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Solamente una vez. Amén. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. buenos días para el programa de Mona Moncalvillo. Les habla Elena de Agronomía. Bueno, todo esto que está pasando se veía venir, es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todo bien programada desestabilización al gobierno, eso ya viene de hace rato y cada vez se está haciendo más profundo. Lo que pasa que los periodistas a los que yo adhiero, ¿no? Los que están haciendo una gran obra, aquellos que saben separar la paja del tiri. Mona querida, lo incomprensible es comprensible. Si tengo fábrica de paraguas, quiero que llueva, aunque la lluvia inunde. Si tengo fábrica de armas, quiero guerras. Sabemos que hay países que se mantienen gracias a la industria de las armas. Y ahí está todo dicho. Es todo muy comprensible, lo que parece absurdo, ¿no? ¿Qué te parece? Y cuando ese milagro realice... Y buenos días a la Virginia de Cespeña, provincia de Buenos Aires. Mona, quería decirte que con respecto a Israel, que no se olviden que hasta la Segunda Guerra no tenían lugar donde vivir, que Estados Unidos le quitó parte del territorio de palestino para construir su país. Hay que ser desagradecido y recordar cada día que pisan suelo palestino y encima los matan. ¿Quiénes son los agresores en este caso? O sea, yo no tengo nada contra Israel. Sí, nuevamente Elsa de Citibel, Mona. Bueno, no, lo que yo quiero decir, esta gente está siendo utilizada, pero lo que más me llama la atención, que Moyano utilice a todo el gorilismo que hay desparramado en este país para este tipo de movilización. No tienen conciencia de nada. Es vergonzoso. Yo estoy realmente... La esperanza que alumbra el camino. Sí, saludos de Norma y Héctor a la señora Mona Moncalvillo. Estoy viendo acá la transmisión de la cumbre iberoamericana. Termina de hablar Correa. Y estoy escuchando atentamente su comunicación con Israel. Me tiene muy preocupada, ya que yo tengo sangre árabe, judía, indígena, y bueno, uno por los acontecimientos de esta pobre humanidad. Y cuando ese milagro... Buenos días, buen equipo. Yo no sé qué pasa que no se habla claramente de Moyano. Moyano está luchando por una tajada para él y para la dinastía Moyano. Lo secunda el Momo Venegas, que tampoco se ve bien por qué no se expone claramente la clase de personaje siniestro que es el Momo Venegas. Un payaso y un ladrón que colecciona emprendados y es amigo de los estancieros. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Muy bien, 9:33 minutitos de la mañana, estamos aquí, sigue este núcleo duro hasta las 10 de la mañana, con pronóstico, señora. El pronóstico, les digo, viene con lluvia, para mañana domingo una mínima pronosticada de 20 grados, una máxima de 29, el cielo va a estar parcialmente nublado a la mañana, tiempo inestable, vientos leves del noreste, nubosidad variable hacia la tarde, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos moderados a leves del sector norte, así que a prepararse, el lunes y el martes va a estar nublado, pero ya no va a haber agua. Bueno, muy bien. Nos vamos ahora con un tema de estricta actualidad y justicia, diría yo. Estamos en comunicación con el doctor Juan Manuel Sibila, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la causa por los apagones de Ledesma en la ciudad Libertador General San Martín en el año 76, y con la información actualizada de que el jueves pasado, este jueves, el empresario Carlos Pedro Blaquier fue procesado junto a Alberto Lemos, el administrador, por el juez federal de Jujuy, Fernando Poviña, como partícipes en la privación ilegítima de la libertad de personas durante la última dictadura militar. Doctor Sibila, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mona, y a todos tus seguidores. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría que nos hicieras un resumen de los pasos a seguir a partir de ahora, que hay muchísima expectativa, pero la gente también piensa cuánto más irán demorando, ¿Qué piedras pondrán en el camino ahora? Bueno, ahora se abre una ardua etapa recursiva donde vamos a seguramente pasar a litigar en la Cámara Federal de Salta, en la Cámara Federal de Casación y quizás en la Corte Suprema, digamos. Tanto las querellas como la Fiscalía van a presentar recursos de apelación contra el pronunciamiento, si bien lo consideramos un hito en el proceso de memoria y verdad justicia, hay cuestiones que consideramos que deben ser reajustadas para abarcar realmente la totalidad de los hechos respecto de los cuales se lo considera responsable. A su vez, las defensas también imagino que van a presentar recursos de apelación, ya que es un pronunciamiento desfavorable para ellos. La semana próxima, ¿cómo serán las actuaciones, doctor Sibila? Concretamente la semana próxima vencen los plazos para presentar las apelaciones y estamos ya trabajando en esto. Son dos resoluciones bastante extensas que estamos leyendo en cuanto a para ver, digamos, cuáles fueron los fundamentos y, bueno, estamos ya mismo trabajando en este tipo de cuestiones. Esto demuestra una vez más lo que se ha venido diciendo siempre y cuánto tiempo se ha dilatado la alta complicidad de los civiles con la dictadura, sin ninguna duda, ¿no? El caso de Blaquier es un caso emblemático. Sí, hubo que esperar largos años, tuvieron que... 36, ¿no? Sí, 36 años, tuvieron que reorganizarse fuertemente las organizaciones sociales de la provincia, que fueron en definitiva las que de alguna manera hicieron la presión suficiente para que la corporación judicial, que estaba muy ligada al poder de estos empresarios, pudiera, digamos, generar algún resquicio y con la incorporación, digamos, al poder judicial federal del doctor Poviña y su presencia en la provincia, se han destrabado muchísimos de los inconvenientes que veníamos teniendo. Esto fue a raíz de, digamos, las complicidades que existían y que aún existen, digamos, en el seno del poder judicial como parte, digamos. Y el poder mediático, ¿no? Y el poder mediático. Yo lo que digo que, bueno, una parte del conflicto se da en los estados judiciales, pero eso es una dimensión muy muy parcial de todo lo que involucra este tipo de causas, donde nosotros también tenemos varios frentes principalmente en los medios con los medios hegemónicos en la provincia, donde en el día en que salió esta resolución hablaban de efemérides, de cualquier otro tipo de cosas, y no de la noticia que estaba saliendo en todos los medios nacionales. Además, con la lucha que ha llevado adelante la familia del doctor Luis Aredes, médico desaparecido, con las cantidades de pruebas que han presentado la familia, y sin embargo prosperaba nada. Sí, eso es lo importante, digamos. Por primera vez, un órgano judicial pone blanco sobre negro cuál era el sentido y corrobora, digamos, que los testimonios aportados durante tantísimos años, primero de modo individual y después de modo más organizado, estaban en lo cierto y que tenían verosimilitud y eran verdaderos. Eso es muy importante desde el punto de vista de la realización de la justicia, digamos, y de reivindicar la palabra de tantos testimonios que se fueron acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Que no solo son testimonios, sino que están avalados por prueba documental. En ese sentido es muy rigurosa la resolución del doctor Poviña. ¿Se puede decir para la gente que está escuchándonos y de pronto preguntará cuánto más tiempo hay que seguir esperando para que los verdaderos responsables vayan presos? Sí, son causas realmente muy complejas. Las defensas tanto de Blaquier como Lemo articulan una cantidad muy importante de subterfugios legales, chicanas y todo tipo de presentaciones que vamos a tener que esperar un proceso bastante dilatado en el tiempo, pero sin embargo este pronunciamiento de esta semana es muy importante porque es en parte ya el inicio de la realización de la justicia en la provincia de Jujuy, porque fija posición respecto de si existieron o no existieron camionetas del ingenio trasladando detenidos, si existió o no existió el apagón, si existieron complicidades políticas de empresarios y políticos. Va señalando una serie de cuestiones que permiten avanzar en el proceso de justicia. Bueno, doctor, vamos a seguir muy atentos a esto y seguiremos acercando información a nuestros oyentes, porque la verdad que el tema de los blaquiers se ha seguido con mucho interés y bueno, estamos empezando a tirar de la punta del piolín, ¿no? Sí. La decisión es un hito y abre, me parece, la etapa de las responsabilidades civiles en este proceso de memoria y verdad y justicia. Gracias, doctor, por habernos atendido, ¿eh? Bueno, hasta luego. Que tengas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Juan Manuel Sibila, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en este caso por los apagones en Ledesma, en la ciudad del Libertador General San Martín. 9:41 minutitos de la mañana y vamos a una tandita. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. ¿Sabes qué? En junio, el Gobierno Nacional lanzó el programa Procrear, que prevé la construcción de 100.000 viviendas en 4 años utilizando terrenos fiscales. ¿Sabes qué? Una investigación publicada el domingo por Página 12 revela que el barrio privado Santa Bárbara se construyó sobre 241 hectáreas usurpadas al Estado en el partido de Tigre. La historia de estas hectáreas se remonta a 1990. Durante la privatización de Entel, María Julia Alzogaray entregó en forma gratuita 429 hectáreas a Telecom. ¿Sabes qué? Además de las que correspondían a Entel, Telecom recibió tierras de Radio Nacional y otras 241 hectáreas de forma irregular. ¿Sabés qué? En 1997, Telecom vendió 232 de las 429 hectáreas que había recibido en forma gratuita. Lo autorizó Roberto Catalán, por entonces presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Las compraron Pentamar, Sociedad Anónima, y María Victoria Huello de Anchorena, que luego las vendieron a Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, e Edicio, Sociedad Anónima, cuyo titular es Jorge O'Reilly Lanusse. ¿Sabes qué? O'Reilly Lanusse construyó allí el barrio privado Santa Bárbara, uno de sus 48 barrios privados, la mayoría en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a los cuales se suman 16 proyectos de inversión comercial en shoppings, clubes de golf y hoteles. ¿Sabes qué? Si no hubieran sido usurpados en forma irregular durante el menemismo, estos terrenos donde existen barrios privados podrían utilizarse para la construcción de viviendas del plan Procrear. Esta situación convive con el proyecto de ley de acceso justo al hábitat que propone que los barrios privados cedan un 10% de sus terrenos para la construcción de viviendas sociales. Este proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y será votado el jueves de esta semana en el Senado Provincial. Investigación Nacional. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Muy bien, 9:44 y quiero hacerles una invitación muy especial porque hoy en la Biblioteca Nacional se va a proyectar, a 40 años de la marcha sobre Ezeiza, el único documental sobre este acontecimiento histórico, el 17 de noviembre, a las 5 de la tarde va a ser en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca, y van a participar, entre otros, María del Carmen Bianchi, Jorge Tayana y Horacio González. Esto fue filmado en Super 8 por un querido amigo como es Carlos Nine, y también por Enrique García Arena. Y esta película es el único registro de la peregrinación espontánea que fue a recibir a Perón el 17 de noviembre del 72. La película fue rescatada después de estar oculta durante la dictadura para volver a ser proyectada en fábricas recuperadas, universidades y en el Bafici 2007. Bueno, Carlitos Nine, notable dibujante y humorista gráfico, Fue también hace 40 años un militante político y registró en su cámara Super 8 la marcha de los jóvenes peronistas en Ezeiza, ya en el 72. Y Carlitos Nine describe la experiencia diciendo que este documento está hecho por jóvenes peronistas de 1972, no fue concebido como una obra cinematográfica, sino como una herramienta de militancia, y registra las jornadas de la movilización popular frente al retorno del general Perón después de 17 años de exilio. La edición y el montaje original, productos de las urgencias, falta de medios, fueron respetados, ya que así se difundió ante los habitantes de los barrios de Buenos Aires. Por esta urgencia no se impide ver el trabajo hoy como un material único, donde el lento avance de la gente bajo la lluvia, la solidaridad, las distintas generaciones, que le imprimen, por supuesto, todo un tono épico, que es lo que decíamos al comienzo del programa. Así que, bueno, me parece fantástico la recuperación de esto, de este Lucha y Vuelva, la marcha sobre Ezeiza, hoy en la Biblioteca Nacional a las 5 de la tarde. Muy bien. Y ahora me voy con un hombre que nos enseña a pensar muchas veces y que últimamente está escribiendo bastante y publicando en Tiempo Argentino algunas notas de estricta actualidad, pero que siempre son una buena ayudita para reflexionar. Me estoy refiriendo al padre Eduardo de la Serna, coordinador del Movimiento de Sacerdotes de Opción por los Pobres, que ahora está en Colombia dando clases en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, que es la Universidad de los Padres Jesuitas. Eduardo, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Nada, una mirada primero de este 17 de noviembre, día de la militancia. Primero, como casualidad, si se puede decir de alguna manera, un 17 de noviembre del 73 yo volvía de Colombia a la Argentina en mi primer viaje a Colombia. Ajá. Antes de entrar al seminario. Mirá vos. ¿No? En segundo lugar, creo que fue eso como anécdota de curiosidad nada más, ¿no? Pero en segundo lugar, creo que el tema de la militancia es, no sé, yo será porque yo vengo de la militancia. Antes de entrar al seminario yo venía de la militancia. Entonces, por lo tanto, creo que es algo que para mí es casi sagrado. Entonces, cuando, por ejemplo, algunos hablan críticamente de la militancia, más allá de que, por supuesto, toda militancia no dice lo mismo y no piensa lo mismo. Obviamente que un militante pro no va a pensar lo mismo que yo, ¿no? Pero me parece que a mí el hecho ya mismo de que haya gente que trabaje, que se desviva, que se gaste y desgaste, me parece que ya eso es algo fascinante, ¿no? Yo creo que eso es algo importantísimo, y también vale para las militancias sindicales, para la militancia para religiosa, todas, etcétera, ¿no es cierto? Seguro, claro que ¿no? sí. Por eso, cuando yo escucho que hablan mal del periodismo militante, digo, ¿cómo van a hablar mal del periodismo militante? Qué cosa más absurda, cuando ellos también lo son, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo mismo que me hace acordar cuando alguien habla mal de las ideologías, como si no lo hiciera desde una ideología, ¿no? Pero fuera de eso, creo que la militancia es algo que merece no solo mi respeto y mi aplauso, sino mi agradecimiento de que haya vuelto, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que volvieron, gracias a Dios. Sí, hay muchas que volvieron y otras que no se van. Hoy hay una nota tuya publicada en Tiempo Argentino, que, bueno, tiene como título "Si este no es el pueblo donde está", donde, bueno, se hace una descripción hablando de los medios, de Bartolomé Mitre puntualmente, haces un análisis, como síntesis señalás que parece que para Mitre y para los empleados, si el pueblo no dice, no piensa, no toma conciencia y no se informa en la nación, es despreciable. Es que lo que pasa es que las declaraciones de Mitre fueron despreciables. Y por lo tanto, evidentemente, es decir, es muy interesante que estos son los mismos tipos que después, cuando Fito Páez usa la palabra asco, saltan a sentirse discriminados, sí, y claro, repudiados, pero después empiezan a tener actitudes que son absolutamente demostrando que sienten asco por ejemplo, por las mayorías. Claro, vivimos, ¿no?, una dictadura con votos, dice. Sí, no, cuando habla de la dictadura con votos es casi tremendo. Tan divertido como cuando Clarín habla de la plata de los jubilados o cuando Barrera sale a cacerolear por la seguridad. Es decir, son cosas que son realmente comedia. Yo creo que ahí hay un tema que es interesante, pero también es peligroso porque tienen poder, ¿no? Como dice el Nano Serrat, ¿no? Si no tuvieran tanto poder darían gracia, ¿no? Darían risa. Sí. Porque por ejemplo, cuando él habla de la cámpora, no, la cámpora son unas pocas personas, de hecho no tienen poder en la universidad. Si no le importa si la cámpora tiene presencia en los barrios juveniles, por ejemplo, si hay una militancia juvenil, no. Le importa la universidad, porque es el ambiente de la élite, que son los que ellos entienden, ¿no? Por eso yo termino hablando del famoso demos, cuando los griegos hablaban de democracia, pero no hablaban del pueblo, en nuestra concepción de pueblo. Hablaban del pueblo como del grupito de la élite, que son los que toman la decisión, ¿no? Con lo mismo que en el Senado romano. Es decir, yo creo que es una actitud que es bastante curiosa, pero bastante lamentable, y bueno, son gente que tiene poder, ¿no? Mucho poder. ¿Qué estás haciendo allá en Colombia? Bueno, supongo que estás dando clases, pero puntualmente, ¿qué temas se abordan? ¿Cómo encaran la realidad de hoy desde allá? Bueno, Colombia tiene muchas cosas muy distintas y cosas muy iguales, ¿no? Somos latinoamericanos. Bueno, yo doy clases de Biblia, lo cual no quita que evidentemente uno deje, digamos, siempre una huella de... que la realidad le deje huella en uno y que uno trate de dejar alguna huella en la historia, ¿no? Digamos, la situación de Colombia es una situación muy interesante que en algunos casos nos toca en Argentina, ¿no? Ahora parece que el caso este de la secta famosa, esta de la chica secuestrada, etcétera, parece que tenía relaciones con una secta colombiana. Ahora aparece este tipo Mi Sangre, López Londoño, también sí. en Argentina. Uh-huh. Que dice, digamos, que no tiene nada que ver con la droga, el que es una cuestión política. Él dice que no tiene nada que ver con la droga y es muy probable que no tenga nada que ver con la droga. Él, según dijo en el reportaje que le hicieron en Tiempo, él se dedica al oro. Y que el tema es que los paramilitares en Colombia... una de sus grandes fuentes de ingreso es la minería ilegal, ¿no? La droga es otra, por supuesto, ¿no? En la cual están en connivencia con la FARC, porque la FARC han olvidado hace muchos años que tenían sueños revolucionarios, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema fundamental que es digamos, los paramilitares en Colombia son un tema fascinante como terrible. En esta semana, por ejemplo, un mercenario israelí acaba de hacer declaraciones contando cómo entrenó a los paramilitares, cómo el ejército le daba pertrechos, le daba armas, le daba lugares para entrenamiento, cómo fue financiado por ganaderos y terratenientes. Me hace acordar a la sociedad rural, curiosamente, que también alentó paramilitares en Argentina, ¿no? Y dice, ¿y cómo fue financiado por uno que después fue presidente? No hace falta decir quién es, ¿no? Es decir, creo que hay cosas muy interesantes en Colombia, y hay cosas que, bueno, por suerte están avanzando en un proceso de paz que ojalá tenga buen final, porque ya hubo tres intentos que fueron fracaso y para la gente fue terrible, para el pueblo sencillo, porque además la gente es la que es víctima, ¿no? El pueblo simple es el que es más víctima de todo esto, ¿no? Seguro. ¿Extrañás la situación que se está viviendo en la Argentina? A ver, bueno, por un lado, evidentemente estoy en contacto bastante frecuente con toda la realidad argentina, así que en ese sentido no la extraño. Pero, por ejemplo, algunas cosas yo suelo ir. Por ejemplo, el 24 de marzo del año que viene no voy a poder ir a la marcha. Y eso lo extraño, porque siempre voy a la marcha. Y, por ejemplo, y para volver al mismo tema, y ver el año pasado la militancia, ¿no? Fue una cosa que me fascinó, ¿no? Pero extraño también la gente. Yo estoy de cura en un barrio en Solano, y eso a uno lo alimenta. Más allá de todos los problemas que tenga la gente, digamos, eso también es algo que... Es decir, uno acá está... Estoy en un escritorio, digamos, y eso significaría que se puede pensar desde un escritorio y no desde la realidad. Y entonces me estaría pareciendo a Mitre, lo cual me daría mucho, me pondría muy nervioso, ¿no? Hace ya unos días publicaron una nota muy interesante de los curas en la opción por los pobres, criticando el documento obispal. Ayer, este jueves pasado aquí, aparece nuevamente y toma envergadura el tema de Blaquier, que podrían estar procesados, y la complicidad en realidad del empresariado argentino con la dictadura. También es inevitable ver la complicidad que hubo en muchos miembros de la cúpula de la Iglesia con la dictadura. Y todavía ha quedado un poco tapado el tema, ¿no? A ver, el tema de los obispos y la dictadura es un tema muy doloroso para los que somos cristianos, y que nos duele sobre todo que sigan con una actitud, sobre todo porque hoy no queda ni un solo obispo, ahora volvió Casareto por un tema, pero digo, el único obispo que queda en vigencia, que haya sido obispo durante la dictadura, es Casareto, no queda ninguno más. Y Casareto no fue un tipo que fuera de ninguna manera cómplice de la dictadura. Entonces, digamos, era el momento para que los obispos dijeran, pedimos perdón por esto, lo otro. No, fueron todas cosas genéricas, nada concretas, y justificando todo, realmente fue patético el documento que hicieron los obispos. Por eso el grupo de curas, al día siguiente nomás, hicimos nuestra declaración, porque nos pareció que era patético. Si yo te digo, si hice algo, perdóname, quiere decir que yo no reconozco que haya hecho nada, pero te digo algo para darte contento, claro. Nada más que eso. Uh-huh. Entonces, uh-huh. En realidad el documento de los obispos surge a raíz de un grupo de laicos que le manda una carta a los obispos pidiendo que digan algo a raíz de las declaraciones de Videla, que no solo sigue comulgando, sino que reconoció todo lo que hizo y dijo que contó con la bendición y el apoyo de la conferencia, de la mayoría de los obispos. Igual que von Berni, que no fue suspendido. Bueno, y lo de von Berni, que es el caso más escandaloso, claro, que es un caso que te toca a vos de cerca, ¿no? Sí, señor. Entonces digo, es un caso que es escandaloso, porque el obispo de von Berni, eso lo tiene que hacer el obispo del lugar, ¿no? Pero el obispo de von Berni no le quitó las licencias, uh-huh. No lo suspendió, ¿no? Es decir, con toda justicia, vamos a hablar de esto, con toda justicia, a un cura pederasta, en cuanto se lo demuestra pederasta, la justicia lo condena, la Iglesia lo echa del ministerio, ¿no? Ahora, desde hace un tiempo, después de que pasaron unas cuantas cosas, pero bueno, ahora pasa esto. Ahora, a un torturador, a un